La Dirección de Preservación de Patrimonios Nacionales registró en este año 7 objetos como reliquias históricas. Entre ellas figuran las ruinas de la producción de sal hallada en la región del poblado obrero Wunup del distrito de Onchon de la ciudad de Nampo y 6 dólmenes de Yonsan, Dinsan y otros distritos de la provincia Hwange del Norte. En los alrededores de las ruinas de forma circular estaban dispersados los pedacillos de vasijas de barro de color gris claro y castaño y otros pedacitos de hierro, inclusive hacha pequeña. El vestigio hace opinar que cerca del siglo de 1 a 2, el pueblo de Chosonjugu había producido la sal en el agua de mar. Los 6 dólmenes mantenían su estado original. Los túmulos son una de las reliquias más simbólicas que representan la época de Corea de Dangun.